Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Los saludamos como cada semana con mucho entusiasmo. Esperamos que la esté pasando bien donde sea que nos esté escuchando. Este es su programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras. Y lo que tenemos para el día de hoy muy interesante. Y para comenzar escucharemos las noticias internacionales que José Ramón García y Mayra Jaime prepararon. Después pasamos a la pregunta que nuestra compañera Norma realizó para esta ocasión y que es ¿está preparado nuestro país para un desastre natural? Escuche la opinión de las personas. A continuación, Alma Luna nos trae una cápsula acerca de la uva y sus beneficios. Más adelante también con nuestra compañera Alma toca el tema del rejuvenecimiento facial. Y ya casi para despedirnos de usted, nuestro relato de sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu con la historia, Los Tres Gatos del Samurái. ¿Qué les parece? Bastante información por delante. Todo el equipo agradece que esté con nosotros y de esta manera damos inicio al programa. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La campaña internacional de doctores por el fin de la sustracción forzada de órganos en China finaliza el próximo 30 de noviembre. Esta campaña tiene como finalidad entregar 1 millón de firmas a las Naciones Unidas. Apoye y entre a www.sonidodelaesperanza.org y firme la petición para que termine este genocidio contra los practicantes de Falun Gong en China. Directivas del Partido Comunista documentan una nueva campaña de lavado de cerebro contra millones de personas en toda China. Cada rincón de la sociedad será abarcado por el movimiento, de acuerdo con una docena de directivas del partido publicadas en sitios web del gobierno, para transformar a la fuerza los pensamientos de millones de practicantes de la disciplina espiritual tradicional Falun Gong. Para mayor información, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. En Bélgica, en la sede del Parlamento Europeo, la adolescente pakistaní Malala Yousafzai recibió el premio Sájarov a la libertad de conciencia y de pensamiento. Recordemos que la adolescente de 16 años sobrevivió a un atentado de la milicia talibán en su natal Pakistán, luego de que impulsó en su blog el derecho de las mujeres a asistir a la escuela. Maduro gobernará por decreto en Venezuela. El mandatario gobernará por decreto y ya se alista para implementar dos nuevas leyes. La oposición lo acusa de concentrar el poder arbitrariamente en medio de una crisis económica de la que culpa al chavismo. En Líbano, al menos 23 personas murieron y 146 resultaron heridas en dos explosiones efectuadas por suicidas junto a la embajada de Irán en el barrio chiita de Al-Jinnah en Beirut, capital del país. Guardias de la sede diplomática intentaron sin éxito impedir que los suicidas, que conducían un vehículo y una moto, irrumpieran en el complejo de la embajada. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, se quedó muy cerca de ganar las elecciones en primera vuelta. La candidata de la coalición de centro-izquierda Nueva Mayoría obtuvo cerca de 47% de los votos frente al 25% de su más cercana competidora, la candidata de la coalición por el cambio Evelyn Matthei. Con esto se decidirá todo en la segunda vuelta. El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, continúa muy enfermo y es incapaz de hablar. Reveló su ex esposa Winnie Madikizela Mandela en una entrevista al Sunday Independent. Ecología. Este año, las emisiones globales de dióxido de carbono alcanzarán los 36 mil millones de toneladas, 2.1% más que el año pasado, llegando así a una cifra récord. En julio pasado, un gigantesco trozo de hielo se desprendió del glaciar de la isla Pine. El iceberg está en movimiento y podría atravesar el océano Antártico. Por tal motivo, un equipo de científicos británicos estará monitoreando constantemente los movimientos del iceberg para predecir su ruta. El objetivo es prevenir que una pieza de hielo del tamaño de Singapur atraviese rutas marítimas de alto tránsito. Ciencia y tecnología. Después de 25 años de fabricar teléfonos, la empresa Nokia ha decidido vender la unidad de móviles. Esto incluye la división de dispositivos, las empresas de servicios y licencia de sus patentes, por $7,200 millones a Microsoft. La tabla periódica de los elementos podría sufrir modificaciones en los próximos años debido por la escasez de cadmio, fósforo, helio, indio, plata y zinc, que se utilizan en componentes de uso cotidiano en la vida del ser humano, como las pantallas de plasma. La NASA tiene un nuevo objetivo: conocer más sobre la evolución de Marte y cómo han evolucionado las condiciones en ese planeta. El lunes pasado fue lanzada la sonda MAVEN, que estudiará la atmósfera marciana, compuesta principalmente de dióxido de carbono, con el fin de determinar cómo ha cambiado el clima. La nave llegará a Marte en septiembre del 2014. Deportes. Será el 9 de diciembre cuando la FIFA dé a conocer la terna de candidatos que competirán por el Balón de Oro, premio que reconoce al mejor jugador del año. La entrega del galardón será el 13 de enero del 2014 en Zurich, Suiza. El estadounidense Lance Armstrong declaró que el expresidente de la Unión Ciclista Internacional, Hein Verbruggen, sabía de su dopaje en el Tour de Francia de 1999 y prefirió ocultar la situación debido a que el ciclismo se encontraba en una situación complicada. De visita en Argentina, el número uno en el tenis, Rafael Nadal, impartió una clase a niños de una comunidad de escasos recursos en las afueras de Buenos Aires. El español se encuentra en el país sudamericano para participar en partidos de exhibición junto a Novak Djokovic. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Mayra Jaime y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Gracias, José Ramón y Mayra. Y ahora nos vamos con Norma con la pregunta de si nuestro país está preparado para un desastre natural. Adelante. Lo mejor en este día a todos nuestros radioescuchas de Radio Sonido de la Esperanza. Los grandes desastres naturales no solo muestran el grandioso poder de la naturaleza, sino que llevan al límite la preparación y los recursos del país. La pregunta del día es: ¿consideras que tu país está preparado para hacer frente a un gran desastre natural? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio Cervantes Morales, soy politólogo. Considero que el país no está preparado, puesto que la situación de nuestro país es diferente en muchos lados. Por un lado tenemos costas mexicanas, de los dos lados, del litoral y del Pacífico. Y atendiendo la pregunta, considero que no estamos preparados, primero que nada por falta de cultura de la gente, la falta de sensibilización. A pesar de que ya hemos tenido grandes temblores como el del 85, el del 57 en la Ciudad de México también, el del 98 y 99 en la Ciudad de Puebla, creo que muchas veces, lejos de seguir preparando a la ciudadanía en diferentes temas como es la protección civil, no le tomamos la debida importancia a este tipo de acciones. Considero que las autoridades responsables y la sociedad civil tenemos la obligación de velar unos por los otros. Hay un lema muy importante por ahí que dice: tu protección es mi protección. Y creo y considero que lo más importante para todos es prepararnos y prevenirnos. Mientras no haya una cultura de responsabilidad y de cuidado a la gente y de cuidarnos pues unos a los otros, difícilmente podríamos prepararnos psicológica, mental y socialmente para prevenir cualquier tipo de desastre, sea natural o no, o sea provocado por el hombre. ¿Consideras que tu país está preparado para hacer frente a un gran desastre natural? No, porque la dependencia encargada de proteger al es Protección Civil, y Protección Civil no se ha encargado de capacitar a la gente, ¿sí? Las otras secretarías pues son auxilios como la policía, el ejército, y esos intervienen cuando ya pasó la catástrofe, y Protección Civil tiene la responsabilidad. ¿Consideras que tu país está preparado para hacer frente a un gran desastre natural? Realmente no estamos preparados para una catástrofe y ni estamos preparados para nada. Todo se ve y viene y sabemos de dónde viene, del sistema que tenemos en nuestro México, el sistema político, el sistema organizado, la infraestructura. Por mucho que se tenga, no estamos preparados. ¿Consideras que tu país está preparado para hacer frente a un gran desastre natural? No estamos preparados. Porque, bueno, en primera todas las personas no tienen esa cultura, no tenemos la seguridad, no tenemos quizá la inteligencia para asumir un desastre así. Tal vez en algunas partes del país sí estén preparados, pero en la mayoría del país no creo. Donde han afrontado un desastre natural fue en el terremoto del 85 en el Distrito Federal, y ahí sí tienen tal vez esta cultura de prevención, pero en otras regiones del país tal vez es donde se ha descuidado el trabajo del gobierno, aunque el gobierno finalmente le deja el trabajo a la gente que padece este tipo de desastres, que es lluvia, derrumbes o sequías. Gracias. Gracias, Norma. Pues ahí están las respuestas del público. Y también usted puede aportar su opinión en nuestro Facebook y Twitter para que las autoridades competentes escuchen el sentir de la población. Y desafortunadamente en el mundo están sucediendo muchos desastres naturales y México no es la excepción. Hemos tenido terremotos, huracanes, erupción del Paricutín, que es considerado el volcán más joven del planeta. También está latente el Popocatépetl. No nos olvidemos de las inundaciones. Estas últimas lluvias han causado mucho daño. En fin, mucho trabajo por realizar de parte de las organizaciones que atienden en estos casos a la población mexicana. Mientras tanto, usted adquiera la cultura de la prevención. acérquese a su gobierno para informarse o aportar ayuda. Estar al tanto de lo que los medios de comunicación mencionan. Por lo pronto, prepárese para el invierno, que aunque no se toma como desastre natural, sí cobra vidas. Tenemos una pausa, regresamos después de esta. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Gracias por continuar con nosotros y ahora Alma Luna nos tiene esta cápsula acerca de la uva. Tomen nota. Hola amigos, nuevamente estoy con ustedes para hablarles sobre una fruta que se cree que fue la primera fruta cultivada por el hombre, y es la uva. Dentro de las propiedades que benefician al hombre, la uva contiene un 80% de agua, tiene fibra, calorías e hidratos de carbono, vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina B1, B2 y B6. Dentro de los minerales que contiene, tenemos el potasio, el calcio, el hierro, el fósforo, el sodio y el magnesio. Además, también contiene ácido fólico y antioxidantes. Es un buen desintoxicante ya que purifica nuestra sangre y es muy recomendable esta purificación en la época de otoño. Para desintoxicarse, puede usted comer de 2 a 3 kilos de uva diarias y le ayuda también a bajar de peso, aunque algunas veces puede darle un poco de diarrea, ya que contiene mucha fibra porque ayuda al intestino para evitar el estreñimiento. Debemos comerlas con cáscara. Además, la uva es diurética, ayuda al sistema inmunológico. Cuando bajan las defensas, produce glóbulos blancos y glóbulos rojos y además también anticuerpos. Para el buen funcionamiento del cerebro y en la transmisión de la generación del impulso muscular y nervioso, también nos ayuda. Es anticancerígeno. En los problemas cardiovasculares, en la hipertensión, en la gota, en el ácido úrico, el colesterol y el estrés. No es recomendable si usted tiene cálculos renales. Se recomienda comer las pasas cuando se ha tenido mucho desgaste físico o mental, ya que son muy energéticas. Para ir preparando nuestro organismo para el invierno, se recomienda su ingestión a partir de agosto. Si usted quiere estar cada vez mejor, pues trate de consumir un poco más frutas y verduras. Recuerde que más vale prevenir que lamentar. Esto es todo por hoy, amigos. Nos escuchamos en la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Alma. Qué interesante e importante es conocer esta información. pues de esta manera es más fácil consumir las verduras y las frutas, sabiendo que vamos a fortalecer la salud. Y podemos decirles que las uvas vienen en racimos y son pequeñas y dulces. Además de lo que comentó nuestra compañera, también agregamos que para fortalecer el cabello, la piel y el iris de los ojos es conveniente el consumo de uvas negras. No se recomienda su consumo en personas con diabetes o con enfermedades alérgicas, sobre todo en casos de alergias de piel. Cuando las compre, fíjese que su piel esté tersa y sin picaduras. Para saber si están demasiado maduras, se toma el racimo y sacúdala suavemente. Si caen algunas, elija otra menos madura. Aguantan en el refrigerador de 10 a 15 días. Y como dice el refrán, uvas con quesos saben a besos. Continuaremos con el siguiente tema después de la pausa. Según mis latidos, no me queda mucho tiempo a mi favor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentirte mía. Y abrázame y abrázame, hey, y abrázame. Que yo no decido, que Dios lo hace mejor. Y antes de perder de vista mi camino, quiero mirarte un poco y soñar que el destino es junto a ti, mi amor. Oh, quédate un segundo aquí, hacerme compañía. Y quédate tantito más, quiero sentir mía. Y abrázame, y abrázame, yeah. Y abrázame, hey, hey, hey, hey. Y abrázame. Perdona si te hago llorar, perdonas si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Ya estamos de vuelta y nos vamos nuevamente con Alma Luna para escuchar este tema del rejuvenecimiento facial y que seguramente a muchas personas, tanto mujeres como hombres, les va a interesar. Adelante. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. ¿Están ya preparados para esta entrevista que es muy interesante? Casi todas las personas, especialmente las mujeres, queremos estar siempre jóvenes, aunque algunos hombres también. Les llama mucho la atención esto. En el campo de la medicina estética se está empleando plasma rico en factores de crecimiento que se encargan de estimular la regeneración celular activando al organismo en la zona donde se liberan, ayudando a reconstruir el tejido dañado, favoreciendo la aparición de nueva piel, disminuyendo los efectos de oxidación celular y eliminando las arrugas, o sea, rejuveneciendo la piel. Y para que nos hable sobre rejuvenecimiento, tenemos aquí al doctor Mao Yepka, que es especialista en estética y longevidad. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Doctor, ¿este tipo de tratamiento cuándo es recomendado? Bueno, cuando existe un fotoenvejecimiento causado por la radiación ultravioleta, por el paso de los años, o bien también por descuido que la gente tiene hacia la piel. Hay que recordar que es el órgano más grande que tenemos, el cual ocupa mucha agua, necesita siempre estar hidratado, y que, bueno, uno de los principales enemigos son los rayos ultravioleta. ¿Está contraindicado en algunos tipos? Por ejemplo, doctor, si una persona sufrió una quemadura, ¿se puede poner este tipo de tratamiento? Así es, ya que este tratamiento ocupa células autólogas, esto quiere decir células del mismo paciente, las cuales se van a extraer por medio de técnicas, pero son principalmente proteínas que se encuentran en el plasma. Estas proteínas tienen una cualidad, son ricas en factores de crecimiento. Esto puede estimular factores de crecimiento vascular, mejorando la circulación, y pueden estimular también el epitelio, produciendo redes de colágeno, elastina y ácido hialurónico, que a partir de los 35 años de edad se dejan de producir en el organismo. Entonces, con este tipo de terapia podemos empezar a estimular esta regeneración de estos tipos de elementos. Si alguna persona tiene alguna cicatriz por alguna herida de tiempo atrás, ¿sí puede ser regenerado ese tipo de tejido? Así es, también se puede aplicar en cicatrices, se puede aplicar directamente en úlceras, en fístulas, también en pie diabético, en cualquier tipo de úlceras por compresión o bien úlceras varicosas. ¿A partir de qué edad es recomendado realizarlo? Si hablamos estrictamente del rejuvenecimiento facial, a partir de los 35 o 40 años se puede aplicar el plasma rico en factores de crecimiento para esta causa. En cuestión de úlceras, de heridas, de fístulas, bueno, no hay una edad en específico. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, se hace una venopunción, una extracción de sangre, como cuando visitan un laboratorio, se toma una muestra con unos tubitos de Bicutaner, se llaman, y se pasa por un proceso de centrifugación a 1800 revoluciones por minuto durante 8 o 10 minutos, y después, por medio de una técnica, se va a extraer este plasma que se encuentran estas proteínas ricas en factores de crecimiento. Después de esto hay que estimular estas células o activarlas con algunos productos químicos. Después se hace la aplicación. Si es rejuvenecimiento facial, bueno, pues se inyecta el producto una vez activado, estas células ricas en factores de crecimiento, y también se hace una especie de mascarilla. Quiero mencionar que también se puede inyectar en manos, se puede inyectar en cuello y en escote. ¿Es doloroso este tipo de tratamiento? Es una técnica la cual implica una punción que, bueno, en algunos pacientes tiene un poquito más de molestia. Sin embargo, bueno, con diferente tipo de técnicas que tenemos, esto puede disminuir. Con frío podemos poner un equipo que enfría la piel, y entonces el paciente no va a sentir esa punción. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York, al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con el doctor Mao Yepka, que es especialista en estética y longevidad, y nos está hablando sobre plasma rico en factores de crecimiento. Doctor, ¿cuántas sesiones se realizan para que tenga un buen resultado este tratamiento? Así es, se realizan alrededor de 3 a 4 sesiones. Cada sesión va a ir separada de 3 a 4 semanas, y esto se puede realizar cada año. En el caso del rejuvenecimiento facial, de cuello, de escote o de manos. Ya en el caso de heridas, fístulas o bien úlceras, esto no tiene un número de sesiones. Se hacen las sesiones que necesite cada paciente para cada caso. ¿Más o menos qué tiempo dura cada sesión? La sesión tiene una duración aproximada de 45 minutos desde que el paciente llega al consultorio. Se le hace la venopunción, también se le toman fotos. Cabe mencionar que es un rejuvenecimiento completamente natural. Muchos pacientes el cambio lo van a notar en una segunda sesión o bien hasta una tercera sesión. Es algo que va a ir produciendo estas redes de colágeno y elastina junto con ácido hialurónico, que a través de cada 3 semanas que existe esta producción, el paciente va a ir notando una piel más elástica, una piel más húmeda, y va a empezar a notar un rejuvenecimiento en su piel, pero es muy lento. Después de esas 3 sesiones, ¿qué tiempo tiene que dejar pasar para otra sesión o ya es la única? Se puede realizar cada año. Después de 3 o 4 sesiones, cada año se puede realizar esta técnica, ya que no tiene ningún efecto secundario. Esto estamos tratando células del paciente, células autólogas, las cuales, bueno, a través de los años de investigación se ha demostrado también el uso en cartílago, el uso en hueso, por ejemplo, en el caso de la odontología, de la implantología, que son los precursores de estas técnicas, han desarrollado con este mismo plasma obtener hueso. O en casos tejidos tipo de encías, o bien también para la ortopedia en el caso de una gonartrosis o coxoartrosis, esto quiere decir pérdida del cartílago en las articulaciones. Con esta misma técnica se puede tratar este tipo de pacientes. Después del tratamiento, ¿cuánto tiempo debe de pasar para que la persona pueda tomar el sol? Bueno, de preferencia, mientras esté en las aplicaciones, en las sesiones, no debe de tomar el sol de manera exagerada, ¿no? Deben de usar sus protectores solares y bien, en el caso de que tengan que salir, pues usar un tipo de sombrero. Usted nos mencionaba que no tiene efectos secundarios, ¿ninguno? Ninguno. El día de la aplicación puede haber un pequeño eritema, coloración roja y algo de edema en el sitio donde se colocó el plasma. A las 2 horas este edema y este eritema desaparecen. También se hace una especie de una técnica donde se deposita el plasma en pápulas. En esta técnica, en cuello o en escote, puede durar unas 24 horas este edema. Estas pápulas son muy parecidas al piquete de un insecto. Sin embargo, esto no tiene trascendencia y en menos de 24 a 48 horas se van a eliminar. Pues eso es todo y estamos para servirles en www.ozonoterapiapuebla.com y www.ozonoterapiamexicodf.com. Muchas gracias, doctor. Espero que nos acompañe en otra ocasión. ¿Hasta pronto? Hasta pronto. Gracias a ustedes.